pegadito y apretadito, bailando las canciones de mi pieza. Bailando abrazadito, vamos bailando apegadito, no te sueltes de mi mano negra.